Bueno, pues presento a Luis. Hola, Luis. Somos Cura Sánchez y José Luis. Cura es ella, José Luis soy yo. Y, ¿qué tal? Bueno, vamos a presentar un trabajo. Brevemente, ¿no? Un poco. Bueno, este tema es el caso Rocío. Lo que es la publicación del libro surge, digamos, como resultado de un proceso de trabajo largo, que es la realización de un documental que va contenido dentro del libro. Este libro tiene dentro dos documentales, uno es el caso Rocío, sobre la película Rocío, y un DVD también con la película original Rocío íntegra. Para explicaros, la película Rocío es un documental que se realizó a finales de los años 70 en España, por un grupo de personas dirigido el equipo por Fernando Ruiz Vergara, que bueno, era un cineasta que se estrena con este primer documental llamado Rocío. Se rueda después de la muerte del dictador en el año 77, 78, 79, entre que se rueda, se monta y todo el proceso de postproducción, y se realiza con un equipo formado por Fernando Ruiz Vergara, Ana Vila Texido, que era la guionista y también la productora ejecutiva, y su compañera sentimental. Ambos vivían en Barcelona y se marcharon a Portugal durante un tiempo, porque Fernando, que era de Sevilla, nacido en Sevilla, pero su familia es de origen onubense, una familia de churreros, no tenía ninguna experiencia, ninguna formación como cineasta. Pues ambos, Ana Vila, que sí venía de familia de cineastas, se van a Portugal por la época, bueno, antes del 25 de abril, realmente, del 75, ¿no? Del 75. Y allí, bueno, pues sobrevivían, de alguna forma. Fernando era una persona que sabía buscarse la vida y, bueno, pues hacía cerámica, hacía dibujos, retratos a carboncillo de la gente, hacía carteles de estos, de toros o folclóricos, en los que a los turistas les ponía el nombre entre Paco Camino y no sé qué tal, los metía de estos, no sé si os acordáis de eso, sí, que se hacía. Y ya, hacen, ¿no? Se hacen. Sí, porque sigue habiendo turistas de ese tipo, me imagino. Y bueno, pues sobrevivía un poco de esta manera, ¿no? Ya a partir del 25 de abril se instalan de forma más permanente y organizan una serie de ciclos en la frontera entre España y Portugal, en la parte portuguesa, unos ciclos de cine que proyectaban allí las películas que estaban todavía prohibidas en España. El Faro. Sí, en el norte. Yo fui dos veces. Así, bueno, pues era contra la experiencia. En el norte y en el sur de España, lo hacían en la frontera. Entonces era, bueno, ahora nos lo contará si quieres con más detalle, pero nos contó Ana y él mismo, por eso toda Ana Vila a mí cuando la entrevista. Pues lo organizaban muy bien organizado. No eran solo películas prohibidas en el sentido político, sino películas prohibidas en sentido inclusive sexual también. O sea, pasaron El último tango en París y, en fin, cosas que aquí no se podían ver, ¿no? Y contaba Ana que Fernando tenía una facultad increíble para conseguir de las distribuidoras portuguesas películas que estaban pasándose en los cines en Portugal, pero que él las conseguía para pasarlas en los ciclos estos de la frontera. Películas como El último tango, que estaba en taquilla, y él las conseguía para estas proyecciones. Entonces, bueno, esto lo organizaban también montando inclusive guardería y otro tipo de servicios para que las familias españolas desembocaran allí un fin de semana, soltaran a los críos, se les preocuparan de ellos, incluso con monitores que atendían a los niños y tal. Pasaba, y la gente pues a ver cine y, bueno, pues a fumar sus porros, imagino, y todas estas experiencias propias de los además no veíamos a los padres. Vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, no, yo era pequeña entonces. O sea, tú eras la de las guarderías. Yo era de la guardería. Tendría entonces 10, 11 años, por ahí. Y yo recuerdo primero lo que era pasar a Portugal, que era, me acuerdo, el trapicheo de pasaportes, el miedo de mi madre y tal. Una vez llegado allí, yo no recuerdo si era 3 días o era una semana. Yo creo que era como 3 o 4 días. Y nada, nos metían en unos bungalows a los niños y no veíamos el padre. en 4 días no veía por los padres. Y entonces, y nos lo pasábamos de lujo. Yo me acuerdo el primer 7-Up que probé en mi vida, que aquí no había, era en el hotel, porque era un hotel con un bungalow, ¿no? Sí, sí. Con unos monitores, hacíamos de todo. Y de vez en cuando veíamos a nuestros padres que pasaban de sala a sala, porque además eran 5 y 6 películas y 7 películas diarias. Maratonianas, sí. Claro, es que era una época también en la que aquí en España había una avidez, o sea, una necesidad, porque veníamos de un desierto cultural de 40 años y peor que eso, ¿no? De una represión enorme. No es que no se hicieran cosas interesantes en España, que estaban prohibidas. Y muchas de las cosas que se hacían en España se estrenaban con la marca española, ahora que está tan de moda lo de marca, se estrenaban en el extranjero, en festivales inclusive internacionales, pero aquí no se estrenaban. Claro, era una forma del régimen decir, ve, como si somos permisivos, somos abiertos y tal, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall, o una película que produjo el mismo sindicato vertical, como es Surcos, de Damián Conde, creo que se llama el director, sobre la inmigración, que yo la recomiendo, ¿eh? La inmigración del campo a la ciudad de los años 60 en España, una película durísima, que la ponen hoy día, y es que es talmente, vamos. Y aquí estaba prohibida, producida por el sindicato vertical, aquí estaba prohibida, y en cambio ganó en Venecia o ganó en Berlín, en alguno de estos festivales, y la presentaba el mismo régimen. Era ese nivel de cinismo, ¿no? Que es, bueno, pues después de este paréntesis, Ana y Fernando hicieron algún dinero con estas prácticas cinematográficas de exhibición. También organizaron allí algunos encuentros que los llamaron Cinema de Intervención en Estoril y por esta zona, bueno, aliándose con gestores culturales del lugar, para hacer también eso, sesiones de tipo festivales o muestras, ¿no? de película documental, de intervención política, etc. Con ese dinerillo, bueno, pues acometieron la empresa de rodar, porque era rodar, entonces no existía el vídeo, por lo menos no existía como ahora, rodar una película sobre la romería del Rocío. Es algo que Fernando tenía en la cabeza durante mucho tiempo, él venía de Huelva, algo con lo que convivía, aunque no había ido nunca al Rocío de pequeño. Pero bueno, ya tenía esa mentalidad también, con una cierta mirada crítica, una formación cinematográfica, y tanto la mirada crítica como la formación cinematográfica fundamentalmente adquirida en todo el cine que él mismo también estaba viendo, igual que el resto de los españoles que acudían a estas citas. Ahí es su formación cinematográfica, básicamente, ¿no? Entonces desembarca en la aldea del Rocío y en Almonte, con un equipo de personas portuguesas en su mayoría, algunos otros españoles, un solo profesional prácticamente en el equipo de rodaje, varias cámaras prestadas de 16 milímetros y bueno, pues comienza de alguna manera con una intención etnográfica de tomar registro de lo que es este tipo de concentración humana en torno a una convocatoria religiosa o parareligiosa o festivo popular religioso, como se quiera entender, ¿no? Esa era en principio la idea de Fernando y de Ana, y así está recogido, bueno, pues la primera intención y los primeros bocetos de guión, etc., ¿no? Pero estando rodando allí en el Rocío y en Almonte, a pesar también, ya digo, de esa mirada crítica en torno a las tradiciones y tal, todo esto se observa muy bien en qué cosas son las que cuentan, las que enfocan, el tratamiento visual, ahí sintonizaron muy bien con el director de fotografía y operador de cámara principal, que era Víctor Estebao, una persona que trabaja todavía en el mundo del cine. Pues estando allí haciendo todo el trabajo de rodaje y de investigación, descubren, por testimonio de lugareños de Almonte, ancianos de Almonte, que hay una relación directa entre algunos presidentes de las hermandades, y sobre todo de la hermandad matriz de Almonte y una de las hermandades más importantes, que es la hermandad de Jerez, y los protagonistas de la represión en el golpe de Estado de 1936. Como sabéis, en Huelva no hubo guerra civil, como no hubo guerra civil en la mitad de España. Hubo un golpe militar e inmediatamente tomaron el poder e iniciaron toda la actividad represora. No hubo enfrentamiento de dos ejércitos con batallas y lo que podemos entender por una guerra, sino un golpe y una represión inmediata. Eso en más de media España, hasta que reaccionó la República, reorganizó a su ejército. Tener en cuenta de que el ejército que existía en España, bueno, era un ejército muy vinculado a la tierra, eran hijos de familias de terratenientes, generalmente colocaban a un hijo en el ejército y otro hijo en el clero, ¿no? O sea que realmente el ejército, o los cuadros del ejército, no estaban defendiendo otra cosa que no, nada más que sus propios intereses, ¿no? Frente a agresiones que ellos podían entender, los golpistas, como era, bueno, los tímidos intentos de la República de hacer una reforma agraria. Por eso el origen del golpe y el foco del golpe de Estado viene fundamentalmente de las zonas agrícolas, las zonas, los latifundios de Andalucía, Cádiz, Huelva, Sevilla, las zonas de Salamanca, etcétera, las zonas más industriales. El golpe se para, se frenita. Este inciso es importante porque es muy importante entender, ¿no?, cuál es la mentalidad y en qué entorno social nos estamos moviendo, ¿no? Pero Fernando no solo se detiene ahí, y Ana, relacionando estos verdugos de la represión del 36 que fundaron hermandades rocieras durante la República para utilizarlas, instrumentalizarlas contra el régimen y el gobierno de la República en virtud de pretextos religiosos, sino que también comienza a relacionar históricamente, porque la película ellos pretenden hacer y hicieron realmente una introducción histórica muy larga a lo que es el fenómeno rociero, al fenómeno mariano en este caso, sino que también establece relación de sucesos en el año 32, estamos hablando en plena República, de un motín organizado en Almonte con motivo de el inicio por parte del Ayuntamiento de Almonte, socialista en ese momento, en el 32, del listado de fincas arrebatadas al erario público, fundamentalmente del Coto de Doñana, y que la República pretendía recuperar para el uso público. Teniendo en cuenta que el Coto de Doñana es un lugar donde la población, de la gente del pueblo, pues pastoreaba o furtiveaba, si vale el verbo, o bueno, pues tenía recursos de leña, de piña, en fin, diferentes recursos, y esto poco a poco se habían ido apropiando los terratenientes de estas cosas y querían devolverlo, ¿no? Este motín del año 32 surge con motivo de, con el motivo real del listado de fincas expropiables y susceptibles de expropiar con motivo de la reforma agraria. Pero el pretexto que se pone para organizar ese motín y pararle los pies a la República es que la orden que dio la República en un momento dado de eliminar, de quitar, no de destruir, sino de quitar las imágenes religiosas de los lugares públicos, lleva al Ayuntamiento de Almonte, del Salón de Plenos del Ayuntamiento, de quitar un azulejo de la Virgen del Rocío. Y bueno, este es el pretexto que utilizan todos estos golpistas en ese momento y esa caterva para soliviantar al pueblo contra el gobierno local de la República. Tener en cuenta que la mayoría también de estos terratenientes y sobre todo los protagonistas de esta revuelta eran bodegueros. Entonces, bueno, allí repartieron barriles de vino entre la multitud y, bueno, organizaron, digamos, al lumpen proletariado de alguna manera, y organizaron esta revuelta que terminó con sacar a los concejales de sus casas por la noche, haciendo barbaridades, etcétera, y bueno, pues terminó con unas multas que impuso el gobierno civil a estos líderes de esta revuelta, ¿no? Ellos se lo cobraron en vidas luego. O sea, estas multas que puso la República en el 32 a estas personas luego fueron los protagonistas de la represión y mataron a 100 personas en Almonte, para que veas un poquito la correlación un poco de la historia. Y bueno, en fin, el caso es que Fernando y Ana se zambullen en la historia de Almonte desde varios aspectos. Terminan la película, no con cierta dificultad también, por un lado una dificultad económica, de que bueno, no tenían muchos recursos, tenían dinero pero poco, los metros estaban contados de película en 16 milímetros y todavía les quedaba material por incluir, así que recurren a un aparato nuevo que surge en esa época que se llama vídeo. Y los vídeos de esa época eran pues unos magnetoscopios, como este radiador de grande casi, que pesaban como 5 radiadores de estos, con un cable a una cámara, y eso grababa en blanco y negro, y así hicieron una serie de entrevistas que luego se incorporan al documental posteriormente. Bueno, un poco la historia esta de la película, que claro, cuando la película se estrena en 1980, se estrena en diversos lugares de la periferia, aquí todo lo que no es Madrid es periferia, pero se estrena también el Festival de Cine de Sevilla, que se llama Muestra de Cine Andaluz, en la primera muestra de cine andaluz en el año 80. Ahí recibe el primer premio, inclusive es nominada para ir a Venecia, y a partir de ahí pues la película es demandada por las salas, tampoco con demasiado ahínco, puesto que solamente se habían hecho 2 copias de la película y era muy difícil pues como se hace la estrategia del cine, ¿no? Es como si sacas una edición de un libro y haces 5 ejemplares. Es imposible estar en todas las librerías con 5 ejemplares, pues con 2 películas, imaginaros lo que te digo. El caso es que va a Madrid la película, allí es donde la vi yo en el año 81 por primera vez. Va al cine Bellas Artes, un cine céntrico de la ciudad, cerca de la zona del donde está el Parlamento y tal. Y bueno, allí van también representantes de Almonte, de las familias reales, que es la familia, es una de las familias aludidas en el documental como protagonistas de la represión en el año 36. Tras la visión de la película, que es el mismo día, 23 de febrero, el 23F, cuando el golpe de Tejero, por la mañana la familia real expone una querella judicial, una denuncia por esas escenas que salen en la película diciendo el nombre propio de este señor, la pone la demanda a los hijos, este señor ya había muerto, y por la tarde Tejero entra en el Congreso, estamos en ese clima, y a partir de ahí empieza un poco el calvario de la película y el calvario de Fernando, fundamentalmente de Fernando, ¿no? En un primer momento la película es preventivamente secuestrada, que no se puede proyectar en ningún sitio, por un juzgado de Sevilla, una secuestra, digamos, de todo el territorio nacional. Luego la película es secuestrada y prohibida en las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, las 3 provincias rocieras, para hacer que la gente se contagie. ¿Quién la prohíbe? ¿La provincia quiere gobernación? El Tribunal Provincial de Justicia de Sevilla. Y posteriormente, ya después de la celebración del juicio, se prohíbe la película enteramente si no se quitan una serie de escenas, entre ellas, básicamente, pues cuando uno de los vecinos de Almonte, un anciano de Almonte, testifica explicando cómo él vio el acto mismo de la represión por parte de esta gente y fundamentalmente de José María Reales Carrasco, que es el político bodeguero latifundista de Almonte, uno de ellos, ¿no? De tradición política también, porque ha habido varios reales y luego ha seguido habiendo varios reales, no solo presidente de las hermandades, sino también alcaldes de Almonte. Ahí empieza un poco la historia cuando en el año 84, después de la sentencia del año 82 del Provincia de Sevilla, recurren al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ratifica la condena que se hace en Sevilla con un texto que en este libro se recoge, una sentencia con un texto calderoniano, donde está una de las claves del asunto y es el derecho al honor. O sea, esto lo veréis en el tema de la película si adquirís el libro. En el Código Penal hay, digamos, 2 figuras, una es la de querella, perdón, la de injuria y otra la de calumnia. Si tú estás procesado o estás en un proceso judicial en el que el asunto es calumnia, tú tienes la oportunidad de poder llevar a testigos que testifiquen que lo que tú estás diciendo es verdad. Si es injuria, no cabe esa posibilidad, porque atenta directamente al derecho al honor de la persona injuriada. Claro, esto en un momento de la transición, en la que se están haciendo pactos por detrás del pueblo, ¿no? Pactos de olvido, pactos de silencio, pactos de impunidad, que los estamos viendo hoy día cada vez de forma más clara, y esa impunidad no solamente en aspectos políticos, religiosos, judiciales y tal, sino inclusive en aspectos económicos, que es cuando hoy día son los que más estamos viendo, pero ese espíritu de impunidad del antiguo régimen, creo, en esta ley es donde encuentra su mayor expresión. Es decir, no me diga usted que soy un asesino, aunque haya cometido un genocidio, porque está usted atentando a mi honor. Y el honor es solo patrimonio del alma, y el alma es de Dios, como decía Calderón. Por eso decía que era un texto calderoniano, el del juez del Tribunal Supremo, Vigas Marzal, que se llama, que sin citar a Calderón, pero vamos, lo sobrepasa y lo triplica, digamos. Bueno, esta historia era muy interesante de contar, ¿no? Esta historia y todas sus secuelas y todo lo que implica. Y bueno, yo, como os digo, vi la película en el año 81 en Madrid. Luego seguí un poco la historia de lo que pasaba, no conocía a Fernando personalmente, lo conocí aquí en Sevilla en el año 2005 en la Casa Pumarejo, en una jornada de memoria e historia que se hicieron, pasaron la película y ahí ya nos conocimos personalmente, y bueno, pues la vida sigue y en un momento determinado precisamente por la relación con Paco Espinosa Maestre, el historiador con el que trabajé, colaboró en un documental que hice de memoria histórica, también pura, centrado en la represión en Andalucía y fundamentalmente en torno a las mujeres, ¿no? La represión sobre las mujeres, y situado en Fuentes de Andalucía como exponente, digamos, de esta situación, pues yo ya conocía textos de Paco y a raíz del conocimiento personal, pues ahondo más en sus trabajos, y uno de ellos se llama, que os lo recomiendo, Callar al mensajero. Bueno, recomiendo todos los trabajos de Paco, pero este especialmente porque tiene una relación directa con esto, ¿no? Callar al mensajero es un libro en el que se recogen 12 historias judiciales de casos similares con mayor o menor fortuna, con un resultado u otro, en un sentido u otro, historias relacionadas con la memoria histórica que han terminado en proceso judicial. Y el primer capítulo de Callar al mensajero se llama Fernando Ruiz Vergara y Rocío. Claro, después de la lectura de ese texto y las conversaciones entre Paco y yo eran, pues, qué interesante tal, a ver si te animas a hacer algo sobre algo del libro, pues el tema que más me cerca, me toca y más me interesa es el de Rocío, porque conozco la historia, no sé qué, ah, pues tal, tal, tal, y al final nos enredamos y empezamos a trabajar sobre la historia de Rocío. Cuando yo comento el proyecto de Rocío, hace ya 3 años más o menos, ya hay mucho trabajo hecho. Hay mucho trabajo hecho de Paco Espinosa, que ha recogido el documental Rocío como documento, porque en Rocío se dan nombres propios de víctimas, aparte de los verdugos, de víctimas de Almonte, y Paco trabaja en la historia de la represión en la provincia de Huelva y otros escritos. Hay mucho trabajo hecho de Pedro G. Romero también, que es un artista que conoceréis alguno, que bueno, tiene un archivo impresionante, y también en el 2005 creo que es, hace aquí una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que se titula Vivir en Sevilla, y para esa exposición rescata la película Rocío, fragmentos de la película Rocío, que él en diferentes instalaciones, videoinstalaciones o trabajos que ha hecho, ya ha incorporado fragmentos de Rocío, ¿no? Porque Rocío es muy polisémica, tiene muchísimo material en ese aspecto, ¿no? Hay trabajos también de Ángel del Río, porque Ángel en el Movimiento de Memoria Histórica ha reivindicado y ha apoyado y ha acompañado a Fernando durante el tiempo que vivió en reivindicar y recuperar su película, y bueno, otra serie de personas que habían trabajado sobre el tema, como Alejandro Alvarado también, que es un profesor de la Universidad de Málaga y cineasta, cuya tesis doctoral o tesina, me parece que es sobre la represión en el documental andaluz y concretamente el caso Rocío, en fin. Cuando llego a plantearme a trabajar sobre el tema, hay todo este trabajo hecho, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a Fernando enfermo, sin saber que iba a morir dentro de poco, no lo imaginábamos, pero sabíamos que estaba muy enfermo, con un enfisema pulmonar, acogido en un centro sanitario de beneficencia, en el centro mismísimo de Portugal. Además, el pueblo lleva su nombre, Vila del Rey, porque era el rey del sanatorio, era él, el rey del centro hospitalario, era una persona muy cariñosa, muy querido por todo el personal que allí estaba. Y bueno, pues él estaba en esa situación. Ana Vila estaba un poco más perdida de este mundo, no quiso saber nada de su pasado después de romper y del juicio y toda esta historia, pero bueno, ha desarrollado una carrera importante como productora cinematográfica y vive en Madrid. Dentro de los protagonistas también pudimos o consideramos a Víctor Estebao, el director de fotografía, que sin su mirada hubiera sido otra película. Yo creo que son las tres patas de este producto, de este documental. Y luego personas que están en torno a este trabajo y que intervinieron en su momento también en él, o como asesores, o gente que salía en la misma película, como es el caso de Isidoro Moreno, el antropólogo de la Facultad de la Universidad de Sevilla, que en ese momento es entrevistado, aportando análisis del punto de vista de la antropología a lo que era el fenómeno del Rocío, y también como asesor del equipo de ellos. No sé si me estoy extendiendo mucho, yo os voy a contar todo y al final no vais a comprar el libro. Perdona, ¿puedes presentarte? Porque yo... Yo soy José Luis Tirado, sí. que he realizado el documental El caso Rocío, y soy uno de los coordinadores de este libro, que es resultado del proceso de trabajo del documental, entre otras cosas. Entonces, bueno, estábamos hablando de Isidoro Moreno, que sale en el mismo documental Rocío, del año 70, con la misma barba. Y también tenemos a Francisco Madeira Luis, que es uno de los portugueses colaboradores ahí de Rocío. Tenemos a Francisco Baena Bocanegra también, que es el abogado que defendió a Ana Vila y Fernando Ruiz en el juicio, que posteriormente ha sido abogado de Garzón en el caso... El caso, por el que han condenado a Garzón. Prevaricación. Sí, el de prevaricación, no me acuerdo cómo se llama este caso. Y también algún amigo personal de Fernando, como es José Vázquez de Avellaneda. De la lista de este coro de protagonistas, sí, me faltaba por citar también a Salvador Tábora, que ahora está enfermillo. Y bueno, Salvador intervino muy directamente también en el documental, aparte de que coincidieron los dos en Lisboa. El documental se montó en Lisboa, en unas condiciones muy simpáticas, muy interesantes también, no lo voy a desvelar porque todo esto se cuenta en el documental. Pero bueno, el equipo La Cuadra, el grupo La Cuadra de Sevilla, estaba representando la obra Herramientas, que creo que es su tercera pieza, ¿no?, de su repertorio. Y coincidiendo allí, bueno, pues Salvador Tábora no solo puso la voz en un par de ocasiones, sino también la composición musical de los temas principales de la película y lo que son los coros, ¿no?, de algunos de los temas. Y luego, bueno, pues el documental, el caso Rocío, que trata sobre la película Rocío, aparte de sacar a todos estos protagonistas, que cada uno cuenta su parte de la historia, está complementado, aparte de este coro, por un corifeo de personas que son, pues, este grupo que os he estado comentando, al que habría que añadir más gente, como es el caso de Pedro G. Romero, de Francisco Espinosa, de Ángel del Río, que son personas que a lo largo de su vida, de su trayectoria y de su trabajo, han trabajado con la película Rocío y en cada uno de sus frentes, ¿no?, tanto la antropología como la historia, como el arte, etc. A esto habría que sumar también a Dulce Simoe, la antropóloga que ha trabajado sobre el tema de la frontera entre España y Portugal y amiga personal de Fernando Ruiz Vergara durante su estancia en Portugal. Tengo que tirar de la chuleta un poquito. Antonio Orihuela, escritor e historiador también, conocedor en profundidad de la historia de Huelva, ¿no?, y de la realidad social de Huelva. Alejandro Alvarado, que lo hemos citado antes y tal. Y bueno, pues a este magnífico elenco se une Cura Sánchez para reflexionar o aportar una reflexión desde un punto de vista feminista o de géneros, también por ejemplo no solo hay uno, de géneros, lo que es la película Rocío y la romería del Rocío, porque la película se hace a finales de los 70, eso lo hemos comentado varias veces. La película apunta muchos temas, relaciones Iglesia-Estado, corruptelas, en fin. Y algunos temas los apunta pero no los desarrolla, como es el tema del tratamiento de la mujer. Hay que recordar que en los años 70 este tema prácticamente no se tocaba ni por la agrupación más progresista ni el partido más progresista que te pudieras encontrar en ese momento. Eran temas sectoriales que no se trataban, en todo caso trataban temas tipo juventud o algo así, ¿no?, pero el tema de mujer no se desarrollaba. En cambio, en la película Rocío está muy presente el tema de la mujer. De hecho, la Virgen es una mujer y bueno, sobre esto nos hablará Pura ahora un poco más extendido. Entonces, bueno, el libro es un objeto necesario porque, claro, tened en cuenta que el documental dura una hora y pico. Es un proceso de 2 años y medio de trabajo prácticamente. Hay unas 15 entrevistas en el documental. La media de las entrevistas reales es de 1 a 2 horas, más o menos. Hay entrevistas más livianas, como pudo ser la de Fernando, por su situación y por su forma de expresarse y tal, pero hay entrevistas que solo la entrevista es ya una historia, ¿no?, como la de Isidoro Moreno, Pedro G., o de Antonio Orihuela, donde se desarrollan muchísimos temas, desde la evolución de la mano de obra y la propiedad en la provincia de Huelva, todo el tema de la migración, la fresa, los cultivos. Ahí entramos a saco en toda la compleja realidad que plantea Rocío desde un punto de vista de otro, y todo eso no se puede recoger en el documental. De hecho, no se puede recoger ni en el mismo libro. Pero el libro sí amplía bastante toda esta información que sale del documental, que por otro lado el documental no tiene una intención puramente informativa, sino más bien dramática, es decir, de establecer una tensión dramática dialéctica entre los diferentes personajes, y la misma historia de Rocío no es el lugar para hacer una tesis, ¿eh? Pero toda esa documentación, más otra que se va recogiendo, se aporta en este libro. No son escritos refritos de trabajos hechos, sino que son escritos expresamente, casi todo el material expresamente para esta edición, ¿eh? Y por otro lado, bueno, el proyecto se complementaría, sería de interés que se complementase con una idea inicial, y es un tercer soporte, que sería una página web que debería acoger alguna institución o desarrollar alguna institución, con la idea de poner para el procomún todo ese material ingente de gigas y gigas de fotos, documentos, sentencias, en fin, un material enorme que hay en torno a la historia de Rocío. Rocío, bueno, sigue secuestrada, no obstante, es una película que está muy demandada. Hay una versión por internet que está circulando, que es una versión censurada, que la pusieron en la 2 de televisión. Es, diría, recensurada, porque a Fernando, cuando le censuraron la película, los fragmentos que le cortaron, él lo sustituyó por unas cartelas negras, las que ponía: esto no se puede ver porque la sentencia lo ha prohibido. Y si el corte duraba 2 minutos, la cartela duraba 2 minutos. Y así en 3 o 4 ocasiones. Cuando el distribuidor, que en palabras de Ana Vila era un imbécil, porque después del juicio y el escándalo, estaba en todos los periódicos este asunto, y solo hizo 2 copias, tenía la publicidad hecha, podía haber ganado dinero, porque el distribuidor coge la película cuando Fernando y Ana ya llegan con la lengua afuera a la fase de laboratorio. No tenían dinero ya para pasar la película a 35 milímetros, que era lo exigible para proyectar en salas. No tenían un duro. Entonces encuentran a este, que se lo quiere distribuir, pero impone el dinero, pero a la vez se queda con el 90% de la propiedad de la película y quiere figurar como productor de la película. Bueno, de poco le ha valido, porque al final, para hacer 2 copias, pero bueno, fue una forma de cargarse también. O sea, nosotros hemos titulado el libro, y la película tiene como subtítulo, La historia de una película secuestrada por la transición. Y el secuestro no solamente es judicial, es un secuestro social, es un secuestro económico, en el sentido amplio del secuestro, ¿no? Y por la transición, no en la transición o durante la transición, sino por la transición, porque, por lo menos yo entiendo, que la transición es una estrategia, más que un momento histórico, es una estrategia, un momento dado, de que los poderes reales, fácticos, en un momento dado, sigan siendo los mismos y continúen con las mismas capacidades de poder en otro momento dado. En ese sentido, estamos todavía en la transición, o no se ha hecho ninguna transición, o en fin, hay quien dice que hay que hacer una segunda transición, habría que acabar la primera en todo caso. Y como hemos apuntado antes, en el poder judicial lo hemos visto y lo seguimos viendo, en las relaciones Iglesia-Estado, no hace falta que os diga más, en lo que se llama clase política, que podríamos interpretar como una casta en un momento dado de algunos políticos, ¿no? De prebendas y tal, privilegios e impunidad, básicamente. Y bueno, pues también en el tema del poder financiero. El tema de la corrupción durante la dictadura era el pan nuestro de cada día. O sea, la dictadura era un régimen básicamente corrupto. O sea, no había ninguna sociedad de derecho, digamos, Estado de Derecho, que exigiera responsabilidades a nadie. Ahí, desde el caudillo hasta el último, eran corruptos y, bueno, vivían a base de la corrupción a todos los niveles. Y bueno, pues esto también, esta impunidad en todo este proceso de políticas de ley de punto final y de olvido ha significado también de que esas mismas prácticas se siguen realizando ahora, ¿no? Y bueno, pues no sé si añadir algo más o cerrar algo más. Yo creo que vamos a desarrollar hoy con Pura uno de los frentes que se analiza en el documental y en el libro también, que es como la quiero enfocar. Muy bien. preguntar algo. No hace falta aplaudir, estamos en familia. Familia reducida. Pero ahora se va a arreglar con el gobierno, con las nuevas disposiciones de aumentar la demografía. Vamos a hacer mucho más. Pues yo recuerdo que la primera vez que tuve ocasión de hablar del libro este, del caso Rocío, tuve que explicar que he sido, creo que la única, por lo menos la única de las personas que han participado en este proyecto, que no he conocido personalmente a Fernando Ruiz Vergara. Y no era la única, pero era de las pocas del grupo de gente que ha participado en esto que no conozco a Rocío. Bueno, yo ya digo esto para que no haya... No tengo ninguna razón especial para no conocerlo, pero probablemente haya una cierta falta de interés y a lo mejor también una falta de oportunidad, en ese sentido, probablemente. Bien, cuando se tiene el interés, normalmente se busca la oportunidad, eso también es bueno. Bien, el hecho es que yo efectivamente no soy de aquí de Sevilla y a mí el Rocío me resultaba algo un poco ajeno y bueno, como yo además soy profesora de instituto y cuando la gente se va al Rocío yo tengo que dar clase, pues yo hago lo que tengo que hacer y ya. Bien, dicho esto, que es una mera anécdota, pero que bueno, de alguna manera también quiero ser sincera, quiero decir, cuando me propuso José Luis participar aquí, yo acababa de conocer esa tarde el documental, yo estaba recién venida a Sevilla cuando arranca el Festival de Cine, me acuerdo del hecho de asistir a ver alguna peliculeta, y yo entonces no vi ese documental. Lo vi en la Facultad de Letras de Sevilla el día que se hace como un homenaje a Fernando Ruiz Vergara, que acababa de morir, y ese mismo día José Luis me dice, bueno, pues quiero que hagas algo de esto, y yo la verdad es que me preocupé, porque yo conocía a José Luis de ese proyecto que él ha dicho, que por cierto, vi lo que se pasa el día 6 de febrero. Ese proyecto primero en que tú trabajamos, el de Fuente de la Memoria, se pasa el día 6 de febrero a una hora imposible, a partir de la 1, detrás del programa de la báscula, de la 1 de la noche, detrás del programa de la báscula en Canal Sur. Hay una parte de un espacio que se llama Documentales Andaluces. Entonces, no solamente hay que tener interés, sino que hay que ser militante de los documentales, porque a la 1 de la madrugada, pues pasaron el otro día, el de la. 17 rosas de Guillena, lo pasaron, y el día 6 pasan el de la Fuente de la Memoria, que es el día 6. Domingo. Es después del programa de la Báscula. También un libro publicado. Sí, ahí está publicado el libro. Sí, aparte de que lo podéis encontrar aquí. Claro, efectivamente. Y bueno, el tema es que yo me preocupé un poco porque, por una parte, me interesaba mucho el trabajo porque se trataba de una manera de trabajar, como se ha visto por el resultado físico e intelectual, que a mí me interesa particularmente. Se trata de trabajo en equipo, que aporta una mirada interdisciplinar sobre una cuestión, que además tenía dos elementos, dos personas que de las que yo me fío y a las que admiro mucho cada uno en su terreno, uno como documentalista, que es José Luis, y el otro Ángel del Río y Paco Espinosa como elemento importante a la hora de darle consistencia y de coordinar el trabajo de reflexión intelectual sobre el asunto. Me gusta particularmente ese tipo de trabajo y me gusta también la proyección que este tipo de trabajo tiene, porque es un tipo de trabajo que yo he llegado muy tarde al trabajo de investigación, muy tarde en el sentido de que no soy una niña, no se puede ver. Hay gente que empieza a hacer investigación con 23, con 25, con 27 años, yo con muchas más décadas. Pero es un trabajo que me ha entusiasmado desde el principio y siempre, además, me empiezo a preguntar cómo podí pasar tantos años sin hacerlo, pero bueno, tampoco es cuestión. El hecho es que es un trabajo también muy solitario, por lo menos la manera que yo tengo de trabajar, que se parece mucho también a la que tiene Fernando, que hay como de corredor de fondo, muchas horas, muchos días, muchas tardes sentado delante del ordenador. Y es un trabajo que de alguna manera pensamos mucha gente de los que trabajamos así, que más que tener una proyección desde el punto de vista académico y desde el punto de vista academicista y que nos dé crédito y nos haga ser muy importantes dentro de una universidad en la que lo que se hace mayoritariamente es citárselo unos a los otros y luego los libros no se leen, sino que se leen al final a ver cuántas veces más citados, pues pensamos que este tipo de trabajo tiene mucho menos valor si no lo hacemos de manera que tenga una proyección social, es decir, que la gente pueda leerlo y que se acabe digamos, tomando consistencia y tomando cuerpo en productos, y perdónenseme la palabra, pero incluyo resultados, en producciones que tengan otro tipo de acceso que no sea exactamente el acceso intelectual, incluso de un libro y tal, ¿no? Entonces, ese era en principio el gran interés que, y por esto también me sentía muy, con mucha responsabilidad, me sentía un poco preocupada. Como yo además no conocía a Rocío, pues yo le dije a José Luis, bueno, después de presentar, bueno, es que José Luis tiene una manera de trabajar que hace un poco imposible que uno se pueda negar, porque aparte de la insistencia, que insiste, es que me mandó el documental, me mandó fotograma el propio, lo que ha sido después el cartel, pues era fotograma para que, en fin, facilitarnos la tarea de hacer comentarios de la imagen y tal. Entonces, ante esa situación ya dije, bueno, pues me trabajar en ello. Eso se llama emplazar. Exactamente, y te emplaza y te... Bueno, y ahí está la cosa. Está bien, yo no digo que no. Y luego tiene una manera de trabajar él, que cuando veáis el documental, el del caso Rocío, el que él ha hecho, ya os daréis cuenta que se traduce también en algo que es muy importante, que es que parece que todos tenemos una larga trayectoria de estar ante una cámara, lo cual es, bueno, en mi caso por lo menos es completamente falso, pero es que él logra que a uno se le olvide que está delante de una cámara, y eso es un gran... tanto yo creo a su favor, ¿no? Entonces estamos todos como muy, muy naturales diciendo las cosas con mucha soltura, pero porque estábamos 2 horas hablando y ya después de una, después de los primeros 15 minutos ya no se le ha olvidado que estaba allí la cámara. Está José Luis y está su técnico y está la persona que, bueno. Entonces, el resultado además desde el punto de vista del documental es que en mi opinión es un documental en el mejor sentido de la palabra, es decir, es un documental que sirve para documentar una época sobre la que hacen falta en este país ahora mismo muchos documentos, me refiero a la transición. Es decir, una transición sobre la que se ha escrito una historia que es absolutamente está manipulada, porque no se dice nada más que aquello que se cree interesante decir, sobre la que se han montado bulos auténticos y falsos, como el tema del consenso, haciéndonos creer que es una cosa absolutamente deseable, caiga quien caiga y a costa de lo que sea, incluso dando a entender que se trata de una manera democrática de funcionar, cuando a mí me parece que el consenso puede ser algo que aceptable cuando surge del diálogo entre iguales, pero cuando surge de un tira y afloja entre elementos desiguales, no puede ser nada más que lo que fue un traga directamente. Entonces, este documental, en mi opinión, lo que hace es, al referirse a un hecho concreto de la transición, darnos elementos de juicio a la sociedad actual y en el momento en el que estamos, son, en mi opinión, muy interesantes también, sobre para interpretar, tener elementos de juicio, insisto, para interpretar críticamente una época sobre lo que se ha dicho mucho y muy tergiversado. Entonces, en mi opinión, este es el gran valor histórico y el gran valor social de este documental que se llama El caso Rocío, que es el que ha hecho José Luis. Bueno, y como yo no había visto en ese momento la película y no conozco el Rocío, pues me planteé a empezar a hablar de otras películas y de otras documentales. Es curioso cómo en el año 80 fue un año, y el año 79 y el 81, años en los que se proliferaron los documentales, o bien las películas con intención documental, que también las había. Y había algunas de esas películas que yo sí había visto y que además de alguna manera me cambiaron cierto chip a la hora de encontrarme con el cine y con el cine crítico y con el cine de mujeres también. Me refería en concreto a dos películas que yo vi en su momento y que refiero aquí en el artículo, que era la película, la de Ocaña, Retrato Intermitente, una película de Ventura Pons que hablaba de este famoso travesti al que llamaban en la Rambla la pasionaria de la Rambla, le llamaban, creo, una persona que se convierte en una especie de símbolo en los años 80 de lo que pudo haber sido la España de aquel momento, donde todo estaba un poco por escribir todavía y había múltiples posibilidades y ninguna de ellas estaba todavía cerrada, luego después se fueron cerrando, pero era esa especie de, en el imaginario colectivo, de momento de libertad era posible expresarse, que luego Rocío de hecho viene a desmentir eso, pero bueno, parecía que todavía todo aquello estaba así. Y había otra película también muy interesante que fue la de Función de Noche, una película que hace Josefina Molina, y que hace, protagoniza a Lola Herrera, una película tipo documental sobre la propia vida de Lola Herrera y sobre cómo había cambiado su reflexión, su manera de verse a sí misma a propósito de la representación que ella hizo, que hacía magistralmente, del monólogo convertido, el libro de Miguel Delibes, 5 horas con Mari, convertido en un monólogo teatral. Yo había visto también ese monólogo, lo vi aquí en Sevilla, además, en el Teatro Alba del Quintero. Y efectivamente, parecía que el tema de la construcción de la identidad femenina en la época en la que nos estamos refiriendo estaba cambiando. Había, es verdad, un movimiento feminista minoritario, pero muy intenso y muy presente, incluso con publicaciones y tal, en ese momento. Acababa de desaparecer una de las publicaciones más señeras, que era la de Vindicación Feminista, precisamente, y bueno, así todo, el feminismo había venido como ideología revolucionaria con posibilidades de cambiar la vida del hombre y las mujeres en este país, había venido para quedarse, lo que no quiere decir que fuera triunfante, ni mucho menos, para claro. Y bueno, pues con todos esos mimbres después ya pensé que lo más interesante, y lo hablé de hecho con José Luis, lo hablé también con, sobre todo con Ángel, en este caso con Ángel del Río, que puesto que yo no había ido al Rocío, yo lo que me iba a limitar era hacer un análisis de cómo aparecían las mujeres, porque curiosamente en este contexto que estoy hablando de efervescencia también feminista, dentro de una determinada élite, también tengo que decirlo, de mujeres universitarias, ilustradas, o que venían o que habían pertenecido o pertenecían a familias que ya de por sí tenían una cierta presencia como intelectual y de carácter intelectual o de carácter, a veces eran pues, profesiones liberales y tal. Aquí, por ejemplo, en Sevilla, yo recuerdo perfectamente la figura de Margarita Laviana o de Margarita Aizpuro, la hija de Juana de Aizpuro, eran dos mujeres que no representaban al común de las mujeres. Es decir, eran dos personas que pertenecían a una determinada burguesía, con una determinada trayectoria intelectual, de su familia, etc. Bien, en cualquier caso, ¿cómo? Margarita, que la conocíamos todos. La conocemos todos bastante. Sí, bueno, yo la conocí entonces. Sí. Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que era. Me parece que se llama el poema de la obra de teatro de Miguel Hernández. Que era una obra de teatro que hizo Miguel Hernández. Bueno, el tema era que efectivamente con Ángel hablé de la posibilidad de cómo este documental que hace Luis Vergara, que había sido tan rompedor hasta el punto de que había propiciado de alguna manera que la censura le diera un tajo, pues era muy poco, en mi opinión, muy poco reivindicativo, muy poco rompedor en cuanto a cómo reflejaba la figura de las mujeres, pero por otra parte era también de alguna manera hijo de su época, ¿sí? Porque esto era lo que era. Es decir, en ese momento los partidos políticos más de izquierda y más radicales, desde el Partido Comunista hasta el Partido del Trabajo y hasta la Liga Comunista y el MC y toda esta gente habla de feminismo y dice, bueno, mira, vamos a ver, el planteamiento general era, vamos a hacer la revolución. Y ya una vez que la revolución esté hecha, ya las mujeres, por arte de vivir lo que ya acabarán estando revolucionadas también. Bueno, las mujeres hemos estado revolucionadas. Y yo en ese sentido tengo una anécdota muy graciosa, que era que una vez fui a Lebrija a dar una charla, que me invitaron allí a una asociación y tal, y eran, muchos de ellos eran antiguos militantes del PT, y había un militante histórico del PT, que cuando acabé yo hablaba de Clara Campoamor y de cómo los partidos de izquierda les decían a Clara Campoamor, don Manuel Azaña en el Congreso, me decían, tenemos que aprobar el voto femenino. Decían, bueno, usted, vamos a ocuparnos ahora de lo importante. Eso lo decía Manuel Azaña a Clara Campoamor, como una forma de ejemplificar que aquello no estaba, como diríamos hoy, en la agenda política, ni estaba en el pensamiento de la gente de izquierda convencida de que era necesaria una transformación social. Pero bueno, lo de las mujeres ya se verá en su momento, ¿no? Entonces cuando acabé esto, pues me dijo este hombre, me dijo, ¿y la Campoamor esa qué es lo que dice usted que decía que los partidos de izquierda? ¿Y eso por qué? Porque la Campoamor lo dice así. Y yo me quedé un poco así, digo, no, mire usted, yo lo que quiero decir se lo volví a explicar. Y cuando estaba a mitad de la explicación de la primera fila, se levantó una mujer así de grande, él era como el doble, y le dijo, mira, cállate, porque yo he militado en el PT igual que tú, íbamos a hacer las reuniones y mientras los hombres hablaban de política, las mujeres os hacíamos la comida. Así es que al favor de callarnos. Y a partir de ese momento se calló y se sentó y ya no digo nada más. Bueno, quiero decir que este planteamiento todavía existía en la transición y mucho, es decir, y había un vivo debate sobre si las mujeres éramos o no una clase. Ese era el debate gordo, que no sé en qué quedó, me parece que fue como en tablas quedó la cosa. Pero bien, aquello fue muy encendido y tal. Pues claro, en este momento, pues el documental de Ruiz Vergara no hace ahí, él se dedica ahí, digamos, a pasear la cámara en lo que a las mujeres se refiere de una manera que yo calificaría un poco de costumbrista. Pero bueno, eso tiene también su importancia, porque a fin de cuentas vemos lo que había, ¿no? Y lo que había era, pues, mujeres que en su tiempo de ocio y en su tiempo de trabajo, dependiendo de la clase social, hacían una cosa u otra. Es decir, que aparecen mujeres de la clase obrera fregando y cocinando para lo que podían pagarla, y luego, bueno, bailando sevillanas, si acaso por la noche ya cuando habían recogido los trapos, los platos de la cena. Y mujeres de la burguesía y de la aristocracia que paseaban a caballo como figuras, ambas en términos de subalternidad. Pero claro, dependiendo de la clase social, pues hacían una cosa u otra. Había luego después mucha diferencia también en cuanto al modo en que mujeres y hombres al monteño trataban de construir su identidad frente a los de fuera. Es decir, nosotros somos nosotros, en cuanto que al monteño y detentadores de un determinado tipo de relación que identitariamente nos define frente a los demás, pero dentro de ese nosotros hay un nosotros y un nosotras. Y es interesante ver cómo los almonteños construyen su identidad de una manera muy evidente, muy pública frente a los otros, mientras que las almonteñas construyen su identidad también como mujeres en un término mucho más recogido. Es decir, la relación que las almonteñas tienen con la Virgen no es una relación, sirve para construir su nosotras frente a las otras, pero no acaban de abandonar su subalternidad también como mujer. Y luego hay un elemento también interesante, y es que aparecen mariquitas en el documental bailando, es decir, en ese elemento de transgresión que tienen la fiesta, cómo se tolera la figura del homosexual masculino, la homosexualidad femenina era invisible en esa época y es invisible en el documental, por supuesto, y la homosexualidad masculina es visible y sobre todo es tolerada. Aparece una mariquita con una mantilla, con un mantoncillo bailando y tal, y es tolerada en ese momento, suscita pues la conmiseración o incluso la burla, ¿no? Pero bueno, en ese contexto no pasa nada. Y luego tiene, para mi gusto, lo que es verdaderamente la escena más, a mí me produjo escalofrío, que es cuando, claro, no se puede ver vestirse y desvestirse a la Virgen del Rocío, porque eso es como entrar en el Santa Santorum de esta cuestión, pero hay un momento en el que la Virgen está vestida, pero las mujeres se relacionan con ella, le van hablando y le van diciendo qué guapa eres y qué emocionada estoy, que eso también es una cosa que llama mucho la atención, cómo estas mujeres... el asunto este de cómo esta religiosidad tiene un elemento que es inefable, es decir, que no se puede traducir en palabras, entonces se dedican a decir qué emocionada estoy, pero no saben traducir en qué consista esa emoción o cómo me siento al estar tan cerca de ti, ¿no? Unido también al elemento de cómo las vírgenes de Cristo aquí en Andalucía se humanizan, ¿no? Entonces se le dice, bueno, la conversación parece una conversación con la vecina, hija, hay que ver cómo, vamos, te has levantado esta mañana de estupenda, ¿no? Que tiene pues sí una cierta gracia, ¿no? Y luego, como decía, como no hay posibilidad de grabar el momento en el que a la Virgen se le despoja de todo y aparece como lo que son las vírgenes, en verdad, que son un armazón de madera y hierro, absolutamente, porque lo que tienen la mayoría de ellas son unas manos y un rostro, como la persona está aquí del cuello, pues es una, como digo, en mi opinión, la más escalofriante, y eso desde el punto de vista estético es muy fuerte dentro del documental, y luego desde el punto de vista de la interpretación da también mucho juego, ¿no? De manera que lo que se mete es una imagen de una monja de aquí, de un monasterio de aquí de Sevilla, de clausura, que van, acceden, supongo que no sabían para qué, si no lo hubieran accedido. Un poco de chiripa. Ah, que claro, esas cosas que son por casualidad, ¿no? Que acceden a que se grabe como a la Virgen se le va desmontando. Sí, mi madre creo que estuvo, yo recuerdo que mi madre estuvo en ese momento, porque esa escena me la ha ido, sí. Ya hace mucho que no veo una película, sí. No lo sé, pero yo recuerdo que, te ha contado que me ha contado que ella estuvo en esa, cuando se grababa. Sí. Entonces el silencio absoluto dentro de la iglesia y la cámara no tiene ese, o sea, la cámara graba y lo que se va escuchando es el clac de las maderas que van cediendo a medida que se va. Todo es articulado, entonces por los brazos se quitan primero las manos, luego el antebrazo, luego el brazo y se van haciendo así. Entonces, pues era relativamente fácil que eso de alguna manera me llevara a reflexionar sobre cómo esa imagen, en mi opinión, se convierte en una especie de metáfora de cómo en realidad la ideología machista y patriarcal poda a las mujeres, nos poda para hacernos coincidir de alguna manera con esa imagen que tenemos que dar pública de las buenas madres, las buenas esposas, los cuidados, los no sé cuánto, ¿no? Aunque para eso tengamos que efectivamente ser podadas, incluso en nuestra capacidad de decidir como madre y como esposa, ¿no? Lo estamos viendo. Y es curioso, y con esto termino, es curioso, sí, porque además estos documentales posibilitan que yo este diálogo entre el pasado más reciente y lo que se llama, lo que llamaba Arostegui, la historia del tiempo presente, ¿no? Ver el pasado no como algo, un proceso cerrado y terminado, sino como un proceso cuyos elementos de desarrollo llegan hasta el presente. Y eso en este caso es muy fácil de ver en el caso en el documental, porque en ese momento las feministas salían a la calle y se manifestaban porque todavía era delito en el año 1980 ser adúltera, pero delito en el Código Penal, pero delito a las mujeres además, no a los hombres. Porque los hombres cometían un delito de adulterio si el adulterio era muy evidente, o si a la manceba la llevaban a la casa familiar. Si no, como decía propio Fraga en una entrevista, dice, bueno, del delito del adulterio nada tengo que decir porque eso es una cuestión privada. Otra cosa es que se haga público. Eso el señor Fraga, ese gran timonel de las padre de la Constitución. Bien, y lo que quiero decir es que en ese momento de 1980 a 1981 las mujeres se manifestaban en la Plaza de Castilla porque se llevaba todavía a juzgar a mujeres en Madrid y en Barcelona por adúltera. Estaba considerado en el Código Penal eso y el amancebamiento un delito. Y las feministas entonces, y qué listas fueron, porque ahora a posteriori además se puede ver que tenían razón, decían, la Constitución es insuficiente en cuanto a las libertades y los derechos de las mujeres. Y decían la gente, bueno, estas locas, ¿qué querrán? Pues ¿qué querían? Y eso es una cosa, es algo que sirve para todos, para que tengamos en cuenta la cuestión. Fíjate lo fácil que ha sido cambiar algunos artículos, pero es que el hecho de que determinados derechos no se contemplaran en la Constitución hizo que, por ejemplo, no hayamos tenido en este país una ley de salud sexual y reproductiva en condiciones, lo que son los que han traído todos estos lodos. Es decir, en la Constitución se aprueba en el año 78, pero divorcio no hay hasta el año 82. ¿Por qué? Pues porque se pactó con la Iglesia que no plantear dentro de la Constitución el matrimonio civil con preeminencia sobre el matrimonio canónico, con lo cual, claro, después hubo que hacer las cosas como hubo que hacerlas, pactando y pactando y pactando. Esa fue una concesión a la Iglesia, igual que el otro asunto de la salud sexual y reproductiva, que no sé por qué se llama así, porque se debería llamar simplemente el derecho a decidir de los hombres y las mujeres sobre su propio cuerpo, sencillamente. Esto fue lo que hizo que la ley del aborto no se aprobara hasta el año 85. ¿Y cómo será la cosa ya? Que ya hasta la ley del año 85 nos parece mejor que la del proyecto de ley que hay actualmente, que fue la que aprobó el padre del tío de ahora. O sea, esto es que si no fuera para llorar, sería para reírse. Pero no, ¿de dónde está? Y de esto sí que podemos sacar algunas conclusiones. Y el tema de los derechos y la profundización en la democracia que se ha hecho en este país con el derecho a decidir, que afecta, en mi opinión, tanto al aborto como a todo lo que tienen montado a propósito de Cataluña y del referéndum. Es decir, esto es pura y llanamente derecho a decidir, sobre el que además yo no tengo que pronunciarme. Imagínate tú que tú te quisieras divorciar y tuvieras que preguntarme a mí qué opino yo de que tú te divorcies. Pues, ¿qué quiero tener? O sea que aquí está. Y ya está, ya no voy a decir más. Bueno, gente muy joven, hasta hace muy poco también las mujeres no podían tener una cuenta corriente de su nombre. Claro. Eso se cambió, se cambiaron algunas cosillas en el año 79. Podían trabajar sin el permiso de... No, pero por ejemplo el tema de la cuenta corriente, esto se llamaba lo del asunto del permiso marital, era permiso marital, entonces había que tener permiso marital por una serie de cuestiones. Y eso se cambiaron algunas cosas en el año 79, ya con la Constitución aprobada, que decía que todos éramos iguales ante la ley, que en igualdad de derechos. Pero es que la gente no se ha enterado todavía que cuando se dice todos, no se quiere decir todas. Para decir y todas, hay que decir y todas. Eso es así. Es así. Podemos poner más. Bueno, pues si queréis, para terminar, bueno, solo deciros que la escena que ha contado Cura, ¿no?, del desvestimiento de la Virgen en términos coloquiales, el equipo de realización y la entrevista así ha salido, también lo llaman la escena del striptease. Se rodó en un convento efectivamente de aquí, pero además Fernando, y bueno, estamos hablando de uno de los documentales que son referencia a la historia del cine documental en este país, en el Estado español, ¿eh? O sea que Rocío es una película muy interesante. Fernando cruza estas imágenes de la escena del striptease de la Virgen con las declaraciones del catedrático Hernández Díaz, catedrático de la Universidad de Sevilla, que fue además el encargado de hacer el inventario para la causa general de los agravios durante la guerra, durante digamos el dominio rojo, entre comillas, en Sevilla. O sea, ¿sabéis lo que es la causa general? Fue un listado por orden de Franco de todas aquellas agresiones que se habían hecho contra conventos, contra imágenes, contra tal, la mayoría de ellas inventadas en muchísimos casos, ¿no? Y bueno, pues él da explicaciones de cómo a las tallas de imágenes de la Virgen, para ir adaptándolas a lo largo del tiempo y que puedan cumplir su papel devocional, ¿no?, pues se las va trabajando a golpe de hacha o de azuela. Sí, o sea, hay un momento en que las vírgenes románicas y tal, pues son más, digamos, hieráticas, ¿no?, pues tú estás, pero hay un momento en que a la Virgen empiezan a ponérsele vestidos, a ponérsele joyas y tal, y claro, si tienen en la misma talla un niño que forma parte de la pieza de madera, ¿no?, de toda una sola unidad, pues ese niño hay que cortarlo para poder cortarle también los brazos y ponerle unos hierros y tal, y claro, esos son, y luego ponerle las canastillas, ¿no?, los miriñaques, canastillas, ese cuerpo hueco. Claro, él va justificando con la voz en off, se le vemos de vez en cuando, que es una de estas escenas grabadas en vídeo que ya no les llegaba a la película, y él va justificando cómo eso es pura devoción y eso es amor a la Virgen, coger un hacha y cortarle y el niño, no es sacrilegio. Dice, aún siendo agravios y destrozos mayores que han podido hacer los rojos con las imágenes, pero eso es amor y devoción, y eso es devoción verdadera, así lo explica, ¿no? Bueno, pues el libro que os hemos comentado así todo a batiburrillo recoge los dos documentales que están dentro, y bueno, pues una serie de artículos que os hemos comentado, no de todos los participantes en el documental, pero sí de algunos de los del Corifeo, básicamente. Y luego unos anexos como son las sentencias, recortes de prensa, los fragmentos transcritos del guión original con las secuencias suprimidas. Hay que decir que la película aquí está íntegra, se han rescatado los fragmentos censurados y se han incorporado a la versión que había censurada, y bueno, pues está circulando. Ahora el esfuerzo que estamos haciendo, por lo menos por la parte del vídeo, es que estamos traduciendo los dos documentales al inglés y al francés, ¿eh? Y con lo cual es también una salida, digamos, sobre todo para Rocío, que se lo merece, que trascienda de las fronteras de España, no solo sino del idioma también, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un mundo francófono que tiene la mirada puesta permanente en torno a la historia de España, vía exilio, ¿no?, y tal. En Francia hay muchísima gente que sigue de cerca todos los temas de memoria histórica. Cruzamos la frontera. Cruzamos la frontera y luego, pues en el mundo anglófilo, pues todos los hispanistas y gente que le interesan todos esos temas, pues en eso estamos. O sea que esto no ha hecho más que empezar. Exactamente, eso decimos siempre, ¿no? Buena voluntad. No, buena voluntad y bueno. Y bueno, y decir que Pura, cuando la entrevista, venía preparadísima, nos habíamos preparado todo muy bien también, con mucha documentación para que haya roce con los materiales y estés a gusto. Pero lo tenía todo, vamos, que no hizo falta ni hacerle las preguntas, ella se hacía las preguntas y se las contestaba, pero yo miraba. Estaba nerviosa. Porque no, claro, lo veréis en el documental, ella como el resto de los participantes están todos estupendos. Ya he dicho de que sobre todo porque el contenido y las cosas que se dicen son muy potentes. Además me recordó y rescaté y me la leí, me la releí para ese tiempo, que una de las novelas, cuando yo me vine aquí, claro, yo soy profesora de lengua y literatura, y me encontré que acababan de editarse, también en el año 81 se acababa de editar la novela Con Flores a María de Alfonso Rosso. Entonces yo me la compré en términos de censurada. Claro, y es que esto es muy curioso porque yo me la compré, digo, bueno, como yo no he ido al Rocío, aquí la gente, resulta que llegaba al Rocío y la gente se desbandaba. Y yo digo, pero ¿esto qué es? Entonces me encuentro una novela sobre el Rocío, digo, ah, mira, pues me la voy a leer y me la empiezo a leer y bueno, yo no daba crédito, digo, madre mía, yo cómo voy a ir a este sitio. No ya que fuera un antro de perdición, sino que, es que allí había asesinatos, abusos de menores, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, después me encuentro con la historia de ese libro, que es que en el año 60 y tanto, Alfonso Grosso intenta escribir una trilogía que se llamaba Al oeste del sol, en alusión obviamente a la Andalucía, a la Baja Andalucía, y una de esta trilogía iba a ser esta. Empieza a escribir y le secuestran lo que ha escrito, y entonces se publica en el año 60 y tanto solamente dos capítulos del libro en alemán. Yo no he logrado saber por qué, pero solo dos capítulos. Entonces, claro, Alfonso Grosso se pilla un mosqueo y tal, y lo deja estar. Y luego en el año 81 de pronto aparece con otro título y aparece ya la novela completa. Yo me la releí cuando decía José Luis que me había preparado. Y dije, José Luis, quiero hablar en el documental del caso de Rocío de la novela. Y me dice, vale, tú hablas de lo que quieras. Lo ha cortado todo lo que dije en el documental, pero me ha dejado que lo ponga aquí lo que yo había leído. Hombre, claro, evidentemente. No, pero que fue curioso también porque evidentemente el Rocío ha ido creando damnificados. Es decir, es la idea y la historia de que es algo inefable y por tanto debe quedar a salvo de cualquier interpretación, no, de las interpretaciones que tratan de plantear las cuestiones en términos desmitificadores, evidentemente. Porque se piensan como nosotros, tampoco. Creo que somos personas de poca fe, por eso lo del Rocío. Sí, somos unos descreídos. De todas formas, deciros que la película Rocío sigue estando muy presente en Almonte. En los libros de historia del Rocío, los libros que se precien de ser un libro y tal, hay capítulos dedicados no solo a Alfonso Grosso también, sino a la película Rocío de Fernando Ruiz Vergara, por supuesto diciendo sandeces y inexactitudes de todo tipo. Y bueno, por citaros solo una anécdota, este mismo año pasado, estamos ya en el 14, el 13, en Almonte, durante las fiestas del Rocío, se ha hecho un ciclo de cine rociero, que han puesto 5 o 6 películas de todo tipo, Rocío es compartir, Rocío José, no sé qué y tal, y no estaba la película Rocío, ¿no? Para redondearla. Para redondearla, han necesitado que este ciclo se ha hecho en el Teatro Municipal de Almonte, que se llama Teatro Salvador Tábora, y que está construido en los solares de las antiguas bodegas reales. Ay, por Dios. Es que eso son las así cosas que esas que como la historia acaba... se empieza a cruzar. Y si queréis más cruces, en el año 81 yo hice el cartel de Función de Noche. Bueno, pues al final volvimos. Esto ya es el teatro es uno que lo han hecho ya 25 años. El teatro, no ella. Esto es increíble. Y claro, sí, conocí a Josefina, conocí a Lola Herrera, conocí a Vicente, a estaban en proceso de divorcio. Y lo que hicieron fue un reality show, digamos, de calidad, ¿no? Y de ahí sacaron la película. A mí me impresionó pero mucho. O sea, que este es tu cartel. ¿Este es tu cartel? Bueno, es en color. Sí, sí, pero... Sencillamente, muy sencillo. Un retrato de Lola Herrera de perfil y, bueno, y el dibujo de un neón. Sí. De... Así que nuestras vidas se cruzan de estábamos ya... Somos como hermanos de sangre. Sí, sí, y este está aquí también recogido con flores amarillas de Alfonso Alonso, que yo lo tenía entonces, era con la fecha puesta del año 81, y me lo volví a leer para... Y una cosita, ¿Qué documental sobre las fronteras del Ingenio Portugal? Bueno, Dulce Simoes, que es una de las que interviene en el documental, la antropóloga, tiene varios escritos sí, sobre las relaciones España-Portugal en la zona de aquí del sur, creo, ¿cómo se llama? Ahora mismo tengo una memoria fatal, pero vamos, si te interesa yo busco, no, yo busco la bibliografía. Simplemente, si, por ejemplo, cuando íbamos al Festival de Cine, como ciento y pico de personas, entre adultos y los hijos y los niños, y pero la frontera de la policía creo que estaba, que sabía que porque había mucho cuidado en pasar. Yo recuerdo de niña ese miedo a pasar la frontera, ¿no? De mi madre esconder, no llama la atención, además como se iba en grupo, pues íbamos, además toda la gente del colegio, estaba en el colegio Jarafe, profesores, niños, ¿no? Entonces, es la percepción de niños. Sí, sobre todo al volver, porque allí ya había... Sí, sí, porque había... El 25 de abril, pero aquí teníamos los grises. ¿Ha habido algún contacto para que se proyecte la película en, por ejemplo, Canal Sur? Sí. La película... Porque se... la televisión española no vamos... Sí, sí, porque sí, puede estar bien controlada por quien está, pero por ejemplo en cadenas como TV3, por ejemplo, Canal Sur, ¿no? Sí, sí, la película Rocío en su momento, creo recordar en el 2000, un poco antes, 1900 o algo así, se pasó por Canal Sur y por la 2 de Televisión Española, pero se pasó recensurada, porque las cartelas negras que os digo que puso Fernando en las escenas suprimidas, fueron suprimidas. Yo creo que no tanto por la televisión, que le venía muy bien, porque claro, un minuto o dos minutos de negro en televisión se fueron todos. Ahí no había otra cadena donde ir, la una o la dos. Pero bueno, en todo caso el Canal Sur tampoco había dos cadenas, ¿no? Pero no es televisivo. Pero seguramente que el distribuidor, en este caso, el Vicente Pineda, el personaje que os he contado y tal, directamente las cortaría para poder venderla a la televisión. Entonces, ¿los derechos los tiene él todavía de la película? Bueno, no, los derechos no los debe tener él. O sea, los derechos yo creo que no los tiene nadie, los derechos de la película. De distribución los tiene una empresa de Barcelona que le ayudó mucho a Fernando, que es Amaca, que es la que nos ha cedido a nosotros los derechos para poder usar la película en nuestro documental e inclusive para poder reproducirla en formato DVD. Pero ahora mismo que Fernando ha muerto, en principio los derechos deberían corresponder a alguno de sus familiares, pero sus familiares, de hecho, su hermano mayor nunca ha tenido una buena relación con él, de hecho ha renegado prácticamente el hermano de él, ¿no? Y bueno, ha sido una situación muy dura la que ha tenido con su familia, porque cuando murieron sus padres, cuando murió su madre, inclusive la casa de Huelva que tenían, donde él tenía copias de Rocío y los descartes de la película y tal, tiraron la casa, que la vendieron como solar y no se lo dijeron siquiera. ¿Y Huelva, capitán? Y un día apareció allí en Huelva, lo contaba él con las lágrimas en los ojos y el solar vacío, sin la casa. La casa de su infancia, inclusive vio cachitos de celuloide, ¿no? De los descartes de la película. Entonces, hay herederos. Si la película fuera una película de éxito que diera mucho dinero, ya verás cómo aparecían herederos por todas partes. ¿Sabes? Bueno, pues nos hemos prolongado demasiado. Ah, y para terminar el acto, tenemos el tráiler del documental, sí, por favor, que dura 4 minutos. Si queréis lo pasamos entero, 1 hora y media. Estoy intentando darle. Con la película no tengo un mal pensamiento de todo esto que me ha ocurrido en función de, sino en función en todo caso de los malos entendimientos de otros personajes, ¿no? En ese caso ha sido lo que yo pretendía ser, pero no ha sido lo que yo pretendía ser, es lo que yo no he pretendido nunca que fuese. Aquel fue un juicio singular, primero porque se trataba de la primera película que sufría en España, pues, en cierto modo, la censura. Y no la censura por las autoridades administrativas, sino la censura que se pretendía a través de la solemnidad y la trascendencia de una sentencia de un tribunal penal. Fernando y Ana se encontraron con un material muy rico, de algo que no debemos de olvidar cuando está hecha la película, a finales de los años 70, y bueno, pues decidieron utilizar en la película ese material. Yo no sé si fueron conscientes plenamente o no de que ponían en riesgo a la película misma. Una banda se dedicaba a llevar a la cárcel diariamente, noche por noche, una lista para sacar a individuos, para llevarlo a la carretera y asesinarlo delante de la luz de un camión. Esa necesidad que tenía de decir que aquel era tal, mi hijo, mi hermano, mi esto, el otro. Pero cuando yo me encontré, yo vi la cara de las personas. En Almonte mataron a Frasquita, la charamusca. Antonio Reina, Diego Cepeda Aragón, Azuquita, Manolo Emanuel. Fernando daba unas directrices, pero después cada uno rodaba lo que le parecía. Por ejemplo, hubo uno, me parece que Fernando se lo indicó, todos los niños que se van pasando a la Virgen cuando el paseo, eso había una cámara que estaba solo dedicada a esto. Estuvimos muy preocupado porque la película no fuera una especie de película demagógica ni pedagógica, ni que fuera todo historia, pero sí fuera la historia, y en realidad era la historia contada con valentía, exclusivamente buscando el efecto ni político, ni religioso, ni social. Los tres aspectos se buscaban a la par, pero a través de la belleza. Por eso la película tuvo la importancia que tuvo. Guapísima, encantadora. Fernando morreu no dia em que os próprios, os andaluzes, os espanhóis em geral, o rechaçaram tanto e o correram com ele automaticamente, e ele ficou, morreu do ponto de vista profissional. Ou seja, eu não sei se merece, se vale a pena esse tipo de confronto. São opções, eu nunca o faria. Yo lo único que pretendo es contar cosas que no se conocen, que además son importantes en todo caso para la propia historia de cualquier historia. Es decir, sería importante contar historias de tu propia vida en función justamente de tu vida, para que tu vida sea mínimamente conocida de la forma como hipotéticamente se podría conocer. Pues esto es más o menos igual. Y si las cosas que pasaron, que están ahí, pasaron, ahí están. Con el esfuerzo de mis manos.